Controversias, omisión selectiva, sesgo informativo, anestesia moral, lo que la prensa secular oculta, aquí te lo mostramos. Polémica en redes por Cigüeñas, una película para niños que filtra ideología de género. Miles de personas han compartido por WhatsApp y distintas redes sociales una advertencia sobre la película Cigüeñas, la historia que no te contaron, Storks, un filme animado que arrasó con la taquilla en su estreno y que incluye postulados de la polémica ideología de género. El filme de Warner Bros. Pictures narra pues las aventuras de una cigüeña y una joven humana que deben entregar a una bebé producida por error. La polémica se debe a que casi al final el film muestra una rápida secuencia a parejas del mismo sexo recibiendo bebés, causando confusión entre algunos niños espectadores. Esta secuencia, que pasó inadvertida en los trailers de promoción del film, ha suscitado malestar y desató la difusión de mensajes contra el film. Al ser cuestionado sobre su decisión de incluir estas imágenes, Nicolás Stoll, director de Cigüeñas, admitió que su intención fue mostrar, según una reflexión de qué son las familias hoy en día, y dice: tratamos de poner a todas, dice, sin importar el color de piel y mucho menos la orientación sexual. Claro, una falsa idea pues de lo que es la familia. Para ellos familia es una persona y un perro. El actor mexicano Luis Gerardo Méndez, que da voz a uno de los protagonistas, aseguró a la prensa que la película plantea qué, según, y quién es la familia. Y creo que su discurso, tanto el nuestro, es que la familia es la que ama, según él, la que esta cuida y provee, no que la familia es mujer, hombre y nada más. Para que vean el pensamiento de este pobre actor mexicano Luis Gerardo Méndez, que todo aquel que ama es familia, según él. Además lo hace súper sutil, dice, son solo unas imágenes porque al final la historia es de una familia que no es para nada convencional. Junior, una cigüeña, y Tulip, una mujer, agregó la actriz Marta Higareda, que da voz también a Tulip. Los mensajes que circulan en redes sostienen que el apoyo del film a las uniones homosexuales y la adopción de niños es breve y algunos niños podrían no darse cuenta, pero reclaman el derecho de los padres de decidir lo que ven sus hijos sin publicidad engañosa. Algunos comentarios en Así Prensa Blanca. Gumachio dice: es pavoroso como hoy se adoctrina a la humanidad en la ideología de género, y desgraciadamente con mañas y todavía con mayor afán a los niños. Ya es un deber no solo respetar, aceptar y tolerar, sino fomentar y someterse a la ideología de género. Penosamente esto está sucediendo. Jesús Castellanos Malo dice: es verdaderamente perverso el estar privando a nuestros menores de edad, tanto la infancia como la inocencia. Mucho cuidado con la introducción de esta ideología de género, que es perversa. Destruye todo antes estos productos. Debemos hacer boicot. Esto es una muy buena idea. Hay que hacer boicot. Usted no vaya al cine. Si quiere verla, pues después descárguela en las redes sociales gratuitamente, pero no vaya y compre un boleto para ver esta basura de película donde pretenden pues fomentar la ideología de género a nuestros pequeños, haciéndoles creer esta falsa realidad de que hombre y un bebé es familia. Es una total perversión que se da a través de esta película. Ineni Radio, la radio que se forma. Ineni Radio.